FM Moreno 90.1. Estación de radio. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Es un compañero, nos está acompañando la Corriente Nacional de Militantes. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del departamento ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Buen día para todos. Comenzamos recorte informativo del día de hoy. 16 minutos pasaron de las 9 de la mañana para dar comienzo a esto que es la continuidad informativa de lo que pasó en el día de ayer. Se llevaron adelante las primarias abiertas, obligatorias y simultáneas, que tiene como ganador, y esto después lo vamos a hablar y poder analizar también lo que sucedió con Rubén Bustamante, al diputado nacional Mariano Hues, quien dentro de la interna lo que manifestaba en el día de ayer era su victoria y por un amplio margen. Hicimos algunas entrevistas, estuvimos recorriendo los comandos de campaña de cada una de las fuerzas para saber cuál es la situación. Hubo algunas que no ingresaron a lo que va a ser las elecciones generales porque no superaron este piso del 1,5% que establecía la reforma de la ley, así que vamos a estar hablando de todo esto en la mañana de hoy. Un gran trabajo del equipo informativo de toda esta radio recuperada en el día de ayer, cubriendo qué era lo que estaba sucediendo en las escuelas, cuál era la situación que se vivía en los diferentes circuitos del partido de Moreno, cómo está dividido a nivel electoral, y también luego cuáles eran los primeros datos que empezaban a llegar de las mesas que se en las cuales se estaba trabajando. Así que vamos a empezar recorte informativo de esta manera. 18 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Empecemos a escuchar qué pasaba ayer. Fernando Ochoa estaba sobre la calle Uruguay en el comando de campaña de la lista 2 del Frente Justicialista para la Victoria. Hablaba con el diputado nacional Mariano Hues y decía lo siguiente. Que se van adelante. Bueno, la verdad que estamos muy muy conformes, digamos, va a ser lento el escrutinio por la cantidad de boletas, digamos, y de las 6 cuerpos de cada boleta y el análisis de que eso va a llevar su tiempo, pero por los datos telefónicos que voy recibiendo, digamos, todavía no llegaron ningún fiscal de ninguna escuela, nosotros tenemos un centro de cómputos, pero por los datos telefónicos que me van dando, bueno, creo que he ganado en la totalidad de las mesas del distrito. Digamos, puede haber alguna excepción, algún problema en alguna mesa, pero en general en el 99,9% de las mesas hemos ganado. Incluso teniendo una interna con 4 listas, hemos triplicado, duplicado, cuadruplicado según las zonas a los candidatos de cualquier otra de las propuestas. Así que estamos muy contentos y además en la propia, digamos, del Frente para la Victoria, bueno, hemos superado ya el 60% de los votos, digamos, el segundo lugar lo están disputando entre las listas 4 y 5, por debajo del 20% entre las dos, peleando entre un 18, 17, 19%, y el cuarto lugar queda la lista 6, 7 y 8 con un 5%. Entendiendo lo que había pasado en el 2009, ¿analiza este triunfo con sabor a triunfo o como en el 2009 que fue un triunfo con un sabor también a derrota? No, digamos, primero que esto es el primer paso, es la primaria, y nosotros vamos a empezar ahora la campaña, viste, y nosotros casi no hicimos campaña, así nos vamos a preparar para hacer, digamos, la campaña hasta el 23 de octubre y esperamos para el 23 de octubre una victoria aplastante. Digamos, esa fue una victoria con sabor a derrota, digamos, porque en lo que es las bancas de concejales habíamos quedado, digamos, 4-4-2, o sea que en realidad era 4-6. Esto, digamos, hoy es una primaria, esa es la primera que se aplica, no podemos sacar conclusiones, pero ¿sabes qué? Si hoy hubiésemos analizado este resultado, ninguna otra fuerza llegaba al piso, metíamos 10 concejales. Si esta hubiera sido por sistema de ley de lemas, por ejemplo. Pero, bueno, la verdad es que creo que tenemos la perspectiva de alcanzar una gran victoria el 23 de octubre. Página 12 dice, en el día de hoy, lluvia de votos, las primeras primarias abiertas terminaron con un respaldo aplastante al gobierno de Cristina Kirchner, que superó el 50% de los votos. Muy lejos, Duhalde y Alfonsín peleaban por el segundo lugar con menos del 13% cada uno. Semejante resultado, sumado a la alta participación, convirtió a esta elección en mucho más que una gran encuesta de cara a octubre. Esto es lo que dice Página 12 en el día de hoy, las evaluaciones de los distintos diarios, en su, por supuesto, su tema de principal son las elecciones que se desarrollaron en el día de ayer, pero acá sabíamos que había particularidades, que se estaba llevando adelante la interna del Frente Justicialista para la Victoria y según los datos que podíamos obtener en el día de ayer, hubo una amplia diferencia de lo que ha sacado Mariano Hues, estableciéndose como el ganador de esta jornada. Luego estaremos hablando con Rubén qué pasó con las demás fuerzas. Segundo audio de esta entrevista que realizaba Fernando Ochoa, se comunicaba para decir cuáles son los datos que se manejaban hasta el momento. Hablaba el diputado nacional Mariano Hues con esta radio recuperada y decía lo siguiente. No, sin ninguna duda, nosotros vamos a entrar a llamar y a convocar a toda la militancia de todas las listas, vamos a ver cómo actúa cada una de las listas con respecto al reconocimiento de la victoria, pero es infrenable, digamos, la renovación total de la dirigencia, que ha sido mi lema de convocatoria desde el 7 de mayo del año pasado, cuando empecé a construir esta propuesta de relanzar el proyecto nacional y popular acá en Moreno. Hubo algo que se presentó como particular en el día de hoy, es que el color de la boleta que llevaba Cristina Fernández de Kirchner, azul, en el fondo tenía su fotografía, la de Mendieta, la de Caverio, la de Torres. ¿De qué manera usted...? Daba lugar a... Exactamente. Daba lugar a confusiones. A ver, en ese aspecto quiero decir que era una disputa municipal, y sígame en la reflexión. ¿Cómo logra hasta el momento un 62% de caudal de votos con una misma lista, un solo color, una foto diferente al fondo? No, digamos, la gente sabe, por más mínima que sea la diferencia, nuestro pueblo es inteligente, digamos, uh-huh. Sabe que son bolejas distintas y se fija en el detalle. Digamos, o sea, 5 cuerpos de las boletas, de esas 3, eran exactamente iguales, 5 cuerpos, y la única diferencia estaba en el sexto cuerpo. La gente buscaba para mirar el sexto cuerpo a ver en qué se diferenciaba. Bien, esto es importante, la respuesta que está dando el diputado nacional, porque si hay algo que marcó lo previo a la elección durante la jornada, cuando muchos hablaban de que estaban bien y falta todavía, es que había un voto bronca a Hues, un voto anti-marianista. Hasta aquí lo que está dando como resultado de los datos que entrega el diputado nacional Mariano Hues es que está obteniendo el 62% de los votos, que Mendieta y Caveri están allí entre el 18 y el 19 y lejos la lista 678 de Torres. ¿Es así, verdad? Sí, así absolutamente. Se han dado, ustedes vieron que claramente la justicia electoral aclaró mil veces que la responsabilidad de las boletas era de cada partido. Y la lista 678 podría haber hecho todavía mejor performance, pero la verdad es que no sé por qué, pero no en muchas escuelas faltaban boletas de la lista 678, pero no estaban tampoco los fiscales suficientes. Llama la atención también, digamos, por su trayectoria histórica, la elección de Claudia Cés, digamos, con un resultado bajísimo, ella tenía una interna con Damián Contreras, pero no tengo datos todavía exactos de esto, porque solamente los datos telefónicos me están pasando, pero entiendo que aún teniendo una interna con cuatro listas, la estoy triplicando en todas las mesas, o sea, incluso hemos recuperado, como en otros tiempos, la victoria en zonas de Moreno Norte, en Moreno Centro, digo, y Paso del Rey también. O sea, zonas que en los últimos años ya nos habían sido adversas. De esta manera, Mariano Güez ayer manifestaba los números más del 60% para la lista que encabezaba él. Estamos hablando de la lista 2, Mendieta y Caveri disputando el segundo lugar. Según los datos que podíamos obtener a último momento, estaría en segundo lugar Mendieta. Luego habría hecho una buena elección, esto es lo que dijo el diputado nacional Mariano Güez, Teresa Caveri. Y en cuarto lugar estaría Torres, Ricardo Torres, quien estaba como candidato a intendente representando a Mario Ishii aquí en el distrito de Moreno, quien no habría llegado al 1,5%. Vamos a tratar de ampliar esta información, pero es lo que manejamos hasta el momento y era lo que se veía también en el día de ayer cuando en el comando de campaña se hacían números, se cortaban clavos, decía Fernando Chao, para saber qué era lo que pasaba. Sería Mirko García, no habría llegado al 1,5% para competir luego en las generales. Último audio del diputado nacional Mariano Güez, entrevista realizada por Fernando Ochoa y Rubén Bustamante. Hablaba con nosotros luego que la presidenta de la Nación también manifestaba el triunfo y la gran diferencia que se había obtenido con otros candidatos, por ejemplo con Alfonsín y con Duhalde. Escuchamos la última parte y vamos directamente a la tanda. Trataremos de hablar luego con Rubén Bustamante para analizar un poco qué es lo que sucedió ayer aquí en el distrito de Moreno en estas primarias abiertas, obligatorias y simultáneas. Mira, sí, creo que fue una elección sorprendente, digamos, la de Caveri con Vera. Digamos, Vera es un hombre que tenía su militancia y sus votos en Cuartel Quinto, y ese acuerdo que hizo con Teresa Caveri, que salió muy bien en la zona de Trujuy, los ha, hecho emparejar con la lista de Mendieta. La verdad que llama la atención de la fortuna invertida por esa lista, digamos, durante 4 o 5 meses, comparado con la performance de la lista, de Teresa Caveri. Es una elección extraordinaria la de Teresa Caveri y la del Nene Vera. Licenciado, le agrego una consulta que hace más a lo matemático para que sea aclaratorio a la cantidad de oyentes que están siguiendo el programa. Un 60%, ¿qué representa en votos de la lista 2? Cantidad de votos. Mira, todavía no tengo los datos del total de lo que sacó Cristina. Sí. Y me cuesta mucho hacer esa... ver, porque no sé cuánto corte hubo. Claro. En la lista local. Muy bien. Pero nos podemos imaginar esto, votó el 80% casi. Impresionante la cantidad de votantes también, uh-huh. El 80% del padrón. Quiere decir que estamos sobre 280.000 votantes, el 80% son más de 200.000. Más de 200.000 votos. La presidenta puede haber estado cercano al 70%. O sea que de eso un 5, un 6% puede ser de la lista de... Acá estoy, digamos, mezclando datos reales con datos... Con proyecciones. Con proyecciones y datos de boca de urna, ¿no? Pero un 5 o 6% de la lista de Sabatella. O sea que el Frente para la Victoria puede tener un 62%, un 63% para Cristina. Después lo vamos a saber esta noche tarde. Esta noche tarde. Claro, de ese 63%... si yo saqué el 60, es un 36, un 40% del total de los votos del distrito. Es decir, pueden ser 80.000 votos. 80.000 votos, aproximadamente. 80, 90.000 votos. La verdad que los datos no los tengo ahora. De ese 40% restante del Frente para la Victoria que no me sumó, que no me votó, sí. Digamos, nosotros vamos a conquistar el 80 o el 90% sin ninguna duda.

Locas. Locas. Locas. Locas. Locas. Libres. Luchadoras. Libres y locas. 14º Encuentro Regional de Mujeres. Talleres, debates, serie de organizaciones. Radio abierta. Te esperamos el 10 de septiembre a partir de las 9:30 horas en la Escuela Juana Manso de San Miguel. Agüero 1138. Agüero 1138. Para más información, visita Encuentro Regional Mujeres GBA.blogspot.com. Encuentro Regional de Mujeres GBA.blogspot.com. Vení y se parte. ¡Vení y se parte! Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Resulta bochornoso verles fanfarronear. Lo digo así, claramente, parece que alguien está jugando, y no lo tomen como una falta de respeto, pero alguien está queriendo jugar a ver quién la tiene más grande. A ver quién es el que la tiene más grande. Vamos a buscar el consenso lo más posible como para que la ciudadanía Moreno no tenga que sufrir los problemas políticos, ¿no? Recorte informativo, el otro periodismo. Entre esos tipos y yo hay algo personal. La información está en línea. Comunicación telefónica en Recorte Informativo. Nos alejamos un poco de lo político partidario y nos trasladamos al distrito vecino, al distrito de Rodríguez, para hablar con Diego, que es delegado de un frigorífico, porque hay cerca de 100 trabajadores que decidieron tomar el frigorífico y decir, bueno, que no querían más esta situación. La empresa no quiere pagar, así que está Diego en línea. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Diego, contame. Sí, ¿qué está pasando? Te comento, desde el viernes estamos con la medida de paro por el hecho de que la empresa no nos quiere pagar. Y no, más allá de eso, nos trae, espera que nos vayamos, nos traen la cuadrilla, nos sacan el trabajo, no nos pagan, nos sacan el trabajo, y por ende, siguen con esa medida, no nos quieren pagar. Estamos desde el viernes, ya tuvimos todo el fin de semana, y bueno, la empresa no fuimos al ministerio y pidieron conciliación obligatoria y nosotros lo negamos, obviamente, y estamos acá esperando a ver que la empresa venga y diga, muchachos, le vamos a pagar, así entran a trabajar, pero lamentablemente la medida de ellos es no pagar, es que siga el paro. Diego, ¿desde cuándo han tomado esta medida desde la empresa y cuáles son los argumentos que tienen para los trabajadores? Estamos desde el viernes pasado, ¿no? El que pasó. Ya hace 10 días que estamos de paro. Y la empresa argumenta que los usuarios no le pagan. Pero pueden traer cuadrilla aparte para pagar, traer 70 personas para hacer el trabajo nuestro. O sea, si no tiene para pagarnos nosotros, ¿cómo nos saca el trabajo y le paga a la otra 70 personas? Y bueno, ese es más o menos el tema. La empresa no nos quiere pagar, no, prefieren que se le pudra la carne antes de pagarnos a nosotros por la medida que tomamos. ¿Ustedes están adentro del frigorífico? No, estamos afuera. Estuvimos un día adentro y después toda la semana afuera. Bien, nosotros obviamente no dejamos sacar carne porque la misma carne que tenemos que hacer nosotros la sacan ellos y la hacen en otro lado. Y tampoco entra mercadería. Ellos quieren que nosotros dejemos sacar la mercadería, por ende que entre y después negociar el tema del pago. Pero no podemos negociar nada si nos están debiendo hace 10 días. ¿Hace 10 días desde que ustedes comenzaron el paro? Sí, sí. Hace 10 días que se le debe a la gente. Y no llegamos a ninguna negociación para que paguen, ¿no? La empresa está firme. Está bien, pero ustedes llevan adelante el paro porque... ¿Cuáles son los motivos? ¿Porque no pagaba? ¿Por las condiciones de trabajo? Sí, toda la quincena tenemos problemas con la quincena para cobrar. Nos pagan una parte, a los 10 días nos pagan la otra parte. Ya venimos así varios meses. Ya. Y la gente cuando pasaba eso entrábamos a trabajar, porque bueno, entendíamos la empresa también, pero llega un momento que la empresa no nos entiende a nosotros que con 1.000 pesos no podemos vivir. Nosotros tenemos familia, todo el mundo tiene familia y nos basamos en el sueldo para llevar a la casa la comida, nada más. ¿Quiénes son los dueños de esta empresa y cuál es el nombre de la empresa? La empresa se llama Tot Meat. Sí. Tot Meat. El dueño es Juan Ángel Guerra. Y estamos acá en Rodríguez, Duta 28, kilómetro 2.5. Sí. Bueno, la normativa de la empresa es que no quiere pagar. Que nosotros flexionemos y no quieren pagar. Es así nomás. ¿Se ha dictado ya la conciliación obligatoria, no? La empresa ya la pidió la conciliación obligatoria, nosotros nos negamos, porque ellos lo que quieren con la conciliación obligatoria es que le den la conciliación, entremos y que dentro de 15 días recién resuelvan el problema del pago. Vamos a estar de vuelta en la misma, porque ahora el viernes cierro la quincena de vuelta. No nos van a querer pagar tampoco en esos 15 días, van a esperar el último día para recién liquidar lo que deben. Y bueno, igualmente nosotros nos negamos a la conciliación obligatoria, basado en todos los datos que tienen en el acto, en el expediente en el ministerio que hicimos, que se está debiendo antigüedad de 10 años, vacaciones de hace 2 o 3 años, aguinaldo atrasado, categoría, se está debiendo muchas cosas, muchísimas cosas, aparte de la quincena que nos debe, ¿no? Estamos hablando de 100 trabajadores. Más o menos 100 trabajadores, sí. 100 trabajadores que desde el día viernes han decidido instalarse en las puertas del frigorífico y bueno, sí, sí. Y llevar adelante esta medida de fuerza. Tal ¿Ustedes cual. Están representados por algún gremio? Sí, estamos representados por el Sindicato de la Carne de Pilar. Está con nosotros en todo momento. Llevamos al ministerio todo con el gremio de la carne de Pilar. ¿Cómo van a continuar con esto entonces? Y hoy vamos esperando la normativa de la empresa a ver si viene algún responsable para ver si se decide a pagar. Si no, mañana tomaremos otra medida. Hablaremos con el gremio y tomaremos otra medida porque hace 10 días que estamos acá y no toman ninguna resolución, así que se ve que no les importa que la gente esté pasando frío, hambre acá en la puerta. Ustedes me decías, Diego, que estaban adentro del frigorífico y luego decidieron salir, en realidad lo sacaron a las fuerzas. No, nosotros terminamos el horario el viernes, sí. Nos fuimos. Sí. Después nos llaman a la tarde que había entrado la cuadrilla a hacer el trabajo nuestro. Sí. El martes pasó lo mismo. Nos dijeron que no teníamos trabajo para nosotros, vino la cuadrilla la tarde y llegamos nosotros, tuvimos que venir con el sindicato, sacamos a la gente de la cuadrilla y de ahí nos instalamos en la puerta del frigorífico y estamos acá hace 10 días. ¿La cuadrilla son trabajadores temporarios? Son terciarizados, sí, una cuadrilla que viene y le dicen vení, hay tantas medias, vienen 70 personas y nos sacan el trabajo. No es el problema de la cuadrilla, porque si la empresa pagara y nosotros trabajáramos, y no pudiéramos hacer más trabajo, no hay problema que venga la cuadrilla. El tema es que nos están sacando la plata. No nos pagan a nosotros para tener una cuadrilla, ¿se entiende? Bien. Estamos hablando de qué salario. El salario que ustedes tienen, sí, usted debe una quincena, pero el salario que ustedes tienen, ¿condice también con lo que le deberían pagar o en realidad también, bueno, no le están pagando y vinculado con lo que cobran otros frigoríficos le pagan menos? No, más o menos todo lo que el gremio de la carne cobra lo mismo. Pero acá están debiendo la mitad del salario, más de la mitad del salario, quincenal. Diego, cuando hablas de otras medidas de fuerza, ¿de qué están hablando en asamblea o cómo se toman las decisiones? Sí, estamos hablando en la asamblea con el sindicato de negociar de otra forma. Acá atrás tenemos otros mataderos que pertenecen al mismo dueño, que está acá atrás, justo pegado. Y la gente del mismo matadero nos dijo que para apoyar a nosotros tomarían la medida de también lo que es la entrada del matadero. Bien. para que por lo menos los mismos dueños digan, bueno, vamos a pagarle porque pierden mucha plata estando en los mataderos parados, ¿no? Bien. ¿La mayoría de la gente que trabaja en el lugar es de la zona de Rodríguez o vienen de otros distritos? No, viene gente de Granbú, viene gente de Pilar, de Moreno, de muchos lugares vienen. ¿Y los vecinos del lugar los están acompañando? Sí, hay gente que lo están acompañando, vienen los muchachos del matadero también nos ayudan, el sindicato también nos ayuda en la comida, todo lo que más se puede en ese sentido. ¿Cómo se están organizando, Diego, para quedarse ahí? ¿Instalaron carpas? Imagínate, estamos al aire libre, estamos al aire libre, imagínate que hace 10 días que estamos acá, si llueve nos quedamos un grupo, y estamos al aire libre, con fuego, y nos turnamos grupo de 10, así una noche cada uno, se vienen, instalan, se quedan acá 12 horas, 16 horas, 20 horas, 30 horas, y así estamos hace 10 días. Muy bien. Entre todos. Sí, te escucho. Entre todo, digo, estamos manteniendo el puesto de trabajo, porque si nos vamos, seguro que traen la cuadrilla y le sacan todo el trabajo. Muy bien, Diego, te agradecemos la comunicación. Están allí hace 10 días, se van a mantener en el lugar. Y también es, Diego, la situación que se vive afuera un poco, lo difícil, o no sé, decime vos si me equivoco, se evalúa también lo difícil que es conseguir trabajo en otro lugar, pensar también que es su fuente de trabajo y la tienen que defender entre todos los trabajadores. Seguramente, tal cual, si nosotros accedimos a trabajar para cuidar el puesto de trabajo, pero lamentablemente la gente, las empresas se abusan de los empleados porque nos toman como que fuésemos negritos y ellos tienen el poder de decisión y lamentablemente la gente se cansa y llega una medida que hay que hacerlo porque no va para más esto, no podemos que estén todos los días metiéndonos la mano en el bolsillo. Somos trabajadores, ganamos 1.000 pesos por quincena, no es que, ¿se entiende? Encima que cobramos 1.000 pesos por quincena, lo cobramos en dos cuotas, o sea, no da, la verdad no da. Muy bien. ¿La carne, es para vender de forma interna, la que usted dentro del frigorífico? Acá se exporta, es un frigorífico de exportación, ciclo 2, tiene consumo interno, exportación, hay como 3 o 4 usuarios, corta Carrefour, hay muchos frigoríficos, empresas grandes que vienen a cortar acá. No es que se venden al consumo interno, exportan a Alemania, a Chile, por todos los países, es la Unión Europea, exportan todo. Muy bien. Bueno, Diego, te agradecemos mucho. Mil gracias. Hasta luego. Diego hablaba con nosotros, un trabajador de un frigorífico que está en Rodríguez. Se están llevando adelante una medida de fuerza. Piden que se les pague lo que se le adeuda. Es una quincena, ya decía. Siempre tuvimos dificultades de este tipo, así que estaremos nuevamente en comunicación. Están allí, se rotan, se turnan para poder mantenerse en el lugar y están dialogando también con trabajadores de un matadero para poder articular fuerzas y exigirle a esta empresa que pague lo que corresponde. Es una empresa, hay que decir que los frigoríficos al exportar tienen mucha ganancia y esto ha sucedido también la protesta de los trabajadores con otros frigoríficos. Recordábamos cuando cortaban Panamericana, compañeros de allí, hablábamos con ellos. Grandes ganancias, pero siempre explotando o no pagándole a los trabajadores lo que corresponde. 48 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Empezamos recorte informativo hablando y escuchando la palabra del diputado nacional Mariano Hues, quien manifestaba cuáles son los datos que tenían hasta el momento, esta cobertura que hizo esta radio recuperada, y ahora hablábamos con un trabajador, nos trasladábamos a Rodríguez, que nos contaba cuál era la situación. Así que enseguida vamos a estar ampliando más información y compartiendo con ustedes también los números que han dejado estas elecciones primarias. Donde diga Miguel Ángel Costas, y enseguida regresamos. Hay un avance de los medios de comunicación que impiden que cualquier gobernante pueda tener secretos hoy en el mundo contemporáneo. Eso es, me parece, muy más que evidente. Y me parece interesante que también se entienda que uno puede tener una opinión diferente a lo que dice tal o cual analista y no por eso invalidar la opinión de tal o cual analista. El derecho a disentir, que me parece fantástico, sobre todo yo que me incorporé a la política donde era casi imposible disentir. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo. el otro periodismo. Información de los medios alternativos en el día de hoy, dice el lunes 15, trabajadores del Hospital Garrahan marcharán a tribunales en apoyo al delegado Marcelo Mancilla y hay un comunicado que menciona que esta actividad se va a desarrollar en el día de hoy a partir de las 10 horas, dice compañeros, los invitamos a movilizarse con nosotros en defensa de Marcelo y en contra de la criminalización de la protesta. El compañero Marcelo Mancilla, delegado de ATE del Hospital Garrahan, está procesado y va a juicio oral y público por una falsa denuncia realizada por el enfermero jefe de quirófano, Rodolfo Sarminara. Esta querella la hace por orden de la dirección del hospital con el objetivo de frenar el accionar de la Junta Interna de ATE en defensa de los derechos de los trabajadores. La misma se origina en que este individuo, se está hablando de Sarminara, obliga a los enfermeros y enfermeras a realizar extracciones de sangre arterial, práctica que no es incumbencia de enfermería, sino que es médica, con lo cual los enfermeros estarían realizando un ejercicio ilegal de la segunda profesión mencionada. Dos compañeros que se negaron a realizar este procedimiento ilegal para enfermería fueron amenazados por este enfermero jefe y vinieron a solicitar la intervención de los delegados de ATE. Marcelo fue a interceder por los compañeros y esta persona le hace una falsa denuncia por amenazas. El solo hecho de que la justicia le diera cabida a esta muestra a las claras que se trata de la criminalización de la protesta social. Por si esto fuera poco, ahora han solicitado una medida cautelar pidiendo una restricción para impedir que Marcelo Mancilla se acerque a él, de manera que estarían restringiendo la actividad sindical. Esto lo firma la Junta Interna de ATE del Hospital Garrahan. Se va a llevar adelante una movilización entonces de los trabajadores de este hospital a tribunales en apoyo al delegado Marcelo Mancilla. En Catamarca detienen a jóvenes ambientalistas en un acto que se estaba llevando adelante. Dice, los jóvenes se encontraban en Tinogasta, en el marco del proyecto Relevamiento Socioambiental Sanitario y Educación Ambiental para la Preservación de los Bienes Comunes y la Salud, en unos estudios de los riesgos socioambientales asociados a la instalación de una mina a cielo abierto de uranio, cobre y plata en dicha localidad, cuando la policía de Catamarca los detuvo sin explicación alguna. Fueron liberados luego de varias horas el fin de semana. Esto lo informa ANRED en el día de hoy, dice, un grupo de estudiantes de Universidad Nacional de Buenos Aires que vino a la ciudad a realizar trabajos en forma conjunta con los asambleístas mineros fueron demorados ayer por efectivos de la policía local. En diálogo con un medio local, uno de los jóvenes al salir de la comisaría expresó que se encontraban en la plaza tomando mate cuando policías los demoraron y él dijo también, nosotros solos estábamos sentados tomando mate en la plaza cuando vino la policía y nos preguntó qué estábamos haciendo y sin mediar más palabras nos llevaron a la comisaría. Esto es lo que relató uno de los jóvenes que estaba en el lugar. Entonces denuncian que en Catamarca detienen a jóvenes ambientalistas en un acto que se estaba llevando adelante, hablando también de las causas, las consecuencias y cómo afecta la mina a cielo abierto. En este caso hablamos de uranio, cobre y plata en esta localidad. Detienen a jóvenes ambientalistas en Catamarca. Seguimos leyendo los portales de los medios alternativos de comunicación. Ahora estamos con Redeco. Dice, no se aguantan más. Vecinos, organizaciones y el Foro Hídrico de Lomas de Zamora denuncian de forma conjunta. Dice, vecinos, organizaciones y el Foro Hídrico de esta localidad denuncian en un comunicado que las inundaciones que sufrieron el viernes 12 evidencian que las obras realizadas en el Arroyo del Rey son insuficientes. Muchos de los barrios de este lugar se inundaron tras las lluvias del pasado viernes 12. Los vecinos, las organizaciones y aquellas personas que participan en un comunicado dijeron los aliviadores que se están ejecutando con mucha demora son fruto de la lucha del Foro Hídrico, del encadenamiento de los vecinos autoconvocados, de la movilización de vecinos a Camino Negro. Todas estas obras tan necesarias son la solución definitiva a las inundaciones, como nos quieren hacer creer el municipio. En este sentido afirman que solo las inundaciones se van a terminar cuando estén ejecutadas las 5 etapas de las obras, los troncales de los arroyos, también los aliviadores de los arroyos, las estaciones de bombeo, las redes finas y la desobstrucción de desagües, como se puede ver. Piden obras, pide que se trabajen y también lo hacen de forma organizada. Estamos hablando de Lomas de Zamora. Denuncian lo que está sucediendo y dicen los vecinos, organizaciones y también aquellas personas que integran el Foro Hídrico que no aguantan más y que se tienen que avanzar con las obras. Estamos leyendo una información de Redeco. Vamos donde diga Miguel Ángel Costa. Faltan 3 minutos para la tanda de la hora. Tenemos más información. Luego de las 10 de la mañana vamos a estar hablando con Rubén Bustamante para tener datos más concretos de lo que fue la elección en el día de ayer. Se sabe que el diputado nacional Mariano Huez, que estaba como precandidato a intendente, ha ganado lo que es la interna del Frente Justicialista para la Victoria. Así que en un instante nomás, luego de la tanda de la hora, estaremos hablando con Rubén Bustamante sobre esto. Vamos, Miguel, donde digas, y enseguida regresamos. El ser chicos hoy no duele en el alma y la ambición. Hubo un día en que la historia nos dio la oportunidad de ser un país con gloria, un granero colonial. Pero faltó la grandeza de tener buena visión, por tapado de bisón y perfume de París. Quisieron de este país puede cambiar, como dijo Don Ricardo.

manos. Sabemos que acá el gobierno provincial le molestamos y mucho. Les hago un gran pedido a todos, que cuando protestemos, en manifestaciones siempre y en la calle, bueno, lo hagamos un poco en la vereda y en el cordón para que la gente pueda seguir circulando y llegue a su trabajo, a la escuela, a la fábrica. ¡No somos neutrales! ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, Estación de Información. Tema como para hablar de las primarias, ¿no, Miguel? Para hablar directamente de las primarias está Rubén Bustamante en línea. Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Buen día, Cintia, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, analizando un poco qué es lo que sucedió con las elecciones en el día de ayer, es la nota de los principales diarios, página 12, dice, por ejemplo, en el día de hoy Cristina superó el 50% de los votos, con el 90% de las mesas escrutadas, la presidenta Cristina Kirchner, obtiene el 50,03% de los votos y gana con una diferencia de más de 35 puntos. El segundo puesto lo disputan Alfonsín con el 12,2% y Dualde con el 12,19%. El candidato del Frente Amplio Progresista, estamos hablando de Hermes Wiener, ocupa el cuarto lugar con el 10,52%. En el quinto aparece el gobernador puntano Alberto Rodríguez Sá con un 7,51%. Y luego está Elisa Carrió, que según lo que dice Página 2 en el día de hoy, la apreciación dice es la gran perdedora de la jornada, ya que fue segunda en las elecciones del 2007 y ahora solo obtuvo el 3,32% de los sufragios. Y bueno, el Frente de Izquierda, que supera el piso del 1,5%, obtuvo el 2,38% de los votos emitidos. Quien no entraría en las próximas elecciones es Proyecto Sur, tenía como candidata a presidenta Alcira Argumedo. Rubén. Sí, bueno, esa es una primera lectura, que hay que decir que el triunfo de Cristina Fernández de Kirchner le da una tranquilidad muy importante a la presidenta y de cara a lo que es la general de octubre, una valoración o una revaloración de las posibilidades que eran ciertas, eran objetivas, de confirmar el ejercicio de la presidencia a partir de diciembre de este año. ¿Qué sucedió en el orden local después de un trabajo tan arduo y tan extenso que realizamos en el día de ayer, en donde lo que faltó, faltó por la complejidad de la elección, por los cortes que si no fueron tan determinantes, de cualquier manera llevaba a que cada fuerza política lo contara con esa vocación de saber si se había pasado el 1,5%, si eso era tomado como una victoria. En otras fuerzas que históricamente han tenido un caudal de votos importantes, hacer que se recuperen votos que ya no se recuperaron, el radicalismo, el acefismo, el justicialismo, bueno, en fin, todo aquello que hace al plano del cabotaje, y Moreno tiene mucho para aportar en eso. A ver, lo que esperan los oyentes y lo que esperan muchos dirigentes es saber si no hicieron los números, si se fueron a dormir, si se están despertando, qué es lo que deja la elección en los términos matemáticos. Bueno, hay una tremenda sorpresa que deja esta elección, que al final de la charla te darás cuenta por qué es más que una sorpresa, y será esta cuestión que al final la voy a exhibir como la gran búsqueda que tendrán todos los dirigentes políticos de Moreno de cara a octubre. Vamos por parte, decía Jack, y analizamos lo que son las primarias y los frentes que tuvieron efectivamente una primaria, esto es una interna. A anotar que vamos a leer tranquilos. Muy bien. El Frente Justicialista para la Victoria obtuvo el 54,80%. Esto es, en votos, algo así como 92.400 votos. Sí. Estamos anotando. Sí, de ese 92.407 en número, cantidad de votos, vamos a lo que sacaron cada una de las listas que fueron a la interna. La lista número 2 de Mariano Güez obtuvo 54.795 votos. La lista número 4 de Jorge Mendieta obtuvo 20.314 votos. A tres puntos y medio probablemente, de haber alcanzado el piso. Esto es, quedó afuera. Vera, que ayer charlando, pasadas las 22 horas, decía que habían alcanzado todos, digo, los militantes, su agrupación, con Caveri a la cabeza como precandidata, 20.000 votos, en realidad obtuvo 12.128 votos. Fue destacado esto por Güez, vos lo pasabas recién. La sorpresa, dijo, bueno, para mí la sorpresa es que en poco tiempo, sin mucha campaña, Caveri, no Vera, dijo Güez, Caveri hizo una buena elección. Bueno, son 12.128 votos, lo que representa el 13,12%. Y finalmente la lista 678 que llevaba a Torres, precandidato a la intendencia de Mario Ishii, actual intendente de José C. Paz, obtuvo 5.170 votos. Esto nos da el 5,59%. Repasamos para no marear. Sí. Mariano Güez, 54.795 votos. Sí. Mendieta, 20.314 votos. Caveri, Vera, 12.128 votos. Ricardo Torres, 5.170 votos. Sí. Eso nos da los 92.407 votos que el Frente Justicialista para la Victoria obtuvo en el partido de Moreno, que representa el 54,80% del padrón, de los votantes, de los electores, ¿sí? La presidenta a nivel nacional está en el 50. Sí. Bueno, sí, en sí. Moreno la presidenta el 54,80%. Si uno lo toma desde la lectura local, porque fueron las boletas en donde estaban todos los cuerpos y en el final esto que hemos analizado con tanta profundidad lo intentamos en el último mes. Vamos al otro frente que es Unión Popular. Sí, Frente Popular. Frente Popular, perdón, de Duhalde. 23.307 votos. Sí. Esto es el 13%. Primera medida importante. El justicialismo con Güez ganador y con las variantes, todas sumaron 92.000 votos. Sí. Acef Contreras, 23.307 votos. ¿Cuánto sacó Claudia Acef en los porcentajes? Claudia Acef obtuvo 14.947 votos. Sí. Es el 64,13%. Y Damián Contreras obtuvo 8.360 votos, que es el 35%. Repetime lo de Claudia, por favor. 14.947 votos. El porcentaje. 64% y Contreras 64%, con 35.360 es el 35,87%. Bueno, aquí entonces lo que se va a producir es que en la lista de octubre que va a llevar como candidata a intendente a Claudia Acef estará en esa lista Mosica Fredo, porque claro está, Contreras obtiene el 35%, supera el piso establecido en Carta Orgánica. Mosica Fredo entonces estará en esa lista. Vamos a Unión para el Desarrollo Social. El Desarrollo Social, que tuvo internas, pero no tales, pero a los fines del análisis sirve. Fabián Ferraro, López Vieites. Urudeso obtuvo en Moreno, acá en el orden local, 13.995 votos, que es el 8,3%. 8,30 sí. Si quieren, 8,30%. Casi 14.000, ¿verdad? Uh-huh. Fabián Ferraro sacó 12.318 votos. Sí. López, Gabriel López, me parece que es el nombre, Gabriel sí, López. Gabriel López. 1.000 votos, boleta sí. corta, ¿verdad? Y Rodolfo Vieites, 667 votos. Sí. Muy bien. El cuarto frente que tenía interna, Compromiso Federal, sí. obtuvo 9.852 votos. Sí. Y en el desagregado hay que apuntar que Brites, Rubén Brites, sí. se alzó con 4.600 votos. Sí. Que Kais obtuvo 2.902 votos. Sí. Y que Silvana Lynch obtuvo 2.350 votos. Sí. Ahora vamos a los espacios en donde no hubo internas. Sí. Frente Nuevo Encuentro. Al cierre de la noche, charlando con Richie, decía, estamos entre el 10%, pero por ahí me equivoco, entre un punto más o un punto menos. Sería 9-11, la banda de fluctuación. Nuevo Encuentro obtuvo 8.083 votos y el porcentaje es 4,69%. Bueno, muy lejos de lo que decía Richie ayer, a últimas horas. Sí, además de lejos, nosotros lo que decíamos es que los números no daban. Uh-huh. No daban a partir de las evaluaciones y los porcentajes dados a conocer por el licenciado Weff respecto a la votación y lo que fue la polarización de la misma en la interna del Frente Justicialista para la Victoria. Nuevo Encuentro, entonces, el 4,69%. El Frente Amplio Progresista sí. obtuvo 5.577 votos y el porcentaje es 3,31%. Muy lejos de lo que obtuvo Wiener a nivel nacional, estoy hablando un 10%. Sí, y un 11% hablan algunos. ¿Cómo? Se habla también de un 11% del Frente Amplio Progresista. Está bien, está lejos, entonces ahí hay un corte, evidentemente, un corte de boleta en el Frente Amplio, 3,31%, candidato a intendente Carlos López, viene a nivel nacional 10%, y creo que Stolbizer en la provincia de Buenos Aires rondaba el 5,5%. Aquí se observa, entonces, un corte de boleta. No ocurre lo mismo, por ejemplo, en Nuevo Encuentro, que lleva a Richie, y creo que Sabatella, por lo último que vi, estaba en el 5%. Sí. Acá 4,69%, el corte es menor. Cecilia Casas superó el piso, obtuvo 5.153 votos con una propaganda escandalosa, ¿sí? Mucha inversión o gasto o malgasto, depende quien quiera hacer el análisis, pero Cecilia Casas tenía un objetivo y lo alcanzó. Con 5.153 votos representa el 3,06% de lo que estamos analizando, de los votos que se emitieron el día de ayer. Y la última fuerza que supera el piso y juega la general es el Frente de Izquierda de los Trabajadores, con 3.720 votos, lo que da el 2,21%. Sí. Ahí trazamos una línea y vamos a los que no ingresaron, es decir, no ingresaron al juego general de octubre, y son los siguientes. El Movimiento Proyecto Sur sí. quedó a 2 puntos de ingresar. Obtuvo 2.275 votos. Sí, 1,3. El 1,3%, que es lo que decía en la noche de ayer Gustavo Sarda. La coalición cívica ARI, lo que marca ya el dato, no solamente que entregabas vos de acá arriba a nivel nacional, segunda fuerza en el 2007 hoy ya más que en vías de extinción, una estrella fugaz, si es que en algún momento lo fue. La coalición cívica ARI, 2.206 votos, el 1,13%. Sí, 1,13. La boleta que iba sola y lo que estaba intentando ayer buscar y encontrar Mirko García, el Partido Auténtico de los Trabajadores Cristianos, 1.276 votos, es el 0,76%. Mirko García, sí, que estaba como candidato del Partido Auténtico de los Cristianos, y así entendemos un poco las caras que se veían en el día de ayer en el comando de campaña. 1.276 votos. Renacer, que es la estructura vecinalista, 769 votos, el 0,46%. Uh-huh. Votos positivos, ya ahí vamos a la evaluación final, Cintia. Votos positivos, 168.620. Sí. Y la sorpresa de la jornada de ayer es que el voto en blanco, y escuchen bien, el voto en blanco obtuvo 20.096 sufragios. Solamente un repaso muy veloz nos da que luego de Mariano Güez, que obtuvo 54.000 votos, está el voto en blanco. Está el voto en blanco con 20.096. Está ahí Mendieta, con 20.300 votos. Cabeza a cabeza. Me parece que es para analizarlo con más tiempo, indudablemente esto, pero marca realmente una sensación, la desesperación de muchos que con algunos votos de los que estoy mencionando en blanco podrían haber superado el piso, pero es una cifra realmente considerable, considerable, 20.096 votos. Hay que sumarle los votos nulos, que fueron 1.623, y los recurridos, que fueron 278. Bien. Estos son los datos que podemos entregar en la mañana de hoy. Muy bien, Rubén, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Rubén Bustamante. Vamos a hacer luego un repaso de los números que pudimos obtener de estas definiciones que se han dado, pero el dato, evidentemente, es este dato, voto en blanco. Estamos hablando de 20.000 votos, más de 20.000 votos, 20.096 votos en blanco. Estaría, bueno, en la lista 4 estuvo con 20.314 votos, y el Frente Popular en su conjunto, hablamos de Claudia Seff y de Damián Contreras, obtuvo el 23.307 votos. Bueno, luego estaremos analizando también esta situación, así lo decía también Rubén Bustamante, estaremos hablando, esto tiene un poco más para analizar, 54,80% de los votos sacó el Frente Justicialista para la victoria. Miguel, donde vos digas, enseguida regresamos en Recorte Informativo, tenemos más información para compartir con ustedes, nuestras vías de comunicación, 466-6559 o 1561-5403-59. Ya volvemos. La intervención política de un gobierno que se dice garante de derechos humanos le miente y facilita así un clima de especulación que aquellos agoreros de siempre, los formadores de precios, utilizan para beneficiarse y para que no tengamos los argentinos los productos de la canasta básica a la altura de nuestros ingresos. Vos quédate tranquilo. Conmigo nunca vas a perder. Recorte Informativo, el otro periodismo. Una información de Prensa de Frente dice: denuncian por maltrato y despidos a Eva Giberti, coordinadora del programa Las Víctimas contra las Violencias. Dice: los trabajadores y trabajadoras del Ministerio denunciaron el accionar de la coordinadora del programa Las Víctimas contra las la Violencia, Eva Giberti, por el despido de una profesional y el traslado en consulto de otras dos profesionales integrantes del programa por presentar un trabajo académico en unas jornadas de trabajo social donde reflexionaban sobre el trabajo que se desempeña en este programa que depende del Ministerio de Justicia. Desde ATE convocan un escrache para el próximo martes a la mañana para denunciar lo que ha sucedido. Esto lo informa en el día de hoy Prensa de Frente. Dice: la denuncia es por un trato autoritario, violento y despótico de la coordinadora del programa, quien antes del despido y traslado compulsivo de las trabajadoras se encargó de humillarlas y desvalorizarlas. El conflicto comenzó cuando las trabajadoras Adriana Fernández, Gabriela Faghetti y Marina Fabro presentaron un trabajo en unas jornadas bonaerenses de trabajo social sobre el abordaje de las violencias contra las mujeres, haciendo un análisis de las políticas públicas que se dan, las legislaciones, la atención a las mujeres que realizan una denuncia sobre violencia y el lugar de los trabajadores en esas políticas. Las trabajadoras pidieron poder tomar un día laborable para participar de este encuentro en Bahía Blanca y la respuesta de Eva Giberti fue prohibir la presentación del trabajo y exigir una copia del mismo para evaluarlo antes de que se presente. Así que hay una denuncia y mañana habrá un escrache en el Ministerio de Justicia. Información de Prensa de Frente en el día de hoy. Estás escuchando Recorte Informativo. Información que necesitas. Se puede copiar, no.

ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Subsidios al transporte. Subsidios al transporte. Dinero del Estado que el gobierno entrega a sus empresarios amigos de este rubro para que aumenten sus ganancias sin invertir un centavo. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Patricia de los Nogales para consultarnos qué había pasado con UDESO, Unión para el Desarrollo Social, que tenía una interna pero que en la práctica no se consolidó porque no daban, quien estaba en la lista sábana era Fabián Ferraro, que lleva como candidato a presidente Alfonsín, candidato a gobernadora de Narváez. Bueno, Unión para el Desarrollo Social, este frente ha sacado en Moreno el 8,3%, ingresa entonces en lo que es las elecciones generales. Vamos a cambiar de tema, le agradecemos a Patricia por haber llamado y consultado. Vamos a hablar de una entrevista que llevó adelante Fernando Ochoa junto con Rubén Bustamante, una información que se conocía la semana pasada, el viernes 12 en horas de la mañana fue allanado un local donde se ejercía la prostitución. Quien habló con los compañeros fue Oscar Siburu, subsecretario técnico de inspecciones. Este prostíbulo funcionaba en ASEF número 27, entre Alcorta y Yolí. Estamos hablando de la ex calle Marcos Paz. Esto es en Moreno Centro. Se llevó adelante un operativo en donde estuvieron presentes gendarmería y también estuvieron funcionarios de la municipalidad de Moreno. Vamos a escuchar la primera parte de entrevista realizada por Rubén Bustamante y Fernando Ochoa a Oscar Siburu. Explicaba cómo fue el operativo y cómo participó en esta ocasión la Municipalidad de Moreno. Oscar Siburu, subsecretario técnico de inspecciones de la Municipalidad de Moreno, decía lo siguiente el viernes en Nunca es Tarde. Acompañado, todavía no allanamos nosotros, Rubén. Habían clausurado. Habíamos acompañado el allanamiento, habíamos clausurado, uh-huh. y estábamos por ahí en contacto con siempre con la Fiscalía, acompañando los procedimientos. Bien, entonces, perdón. La municipalidad clausuró porque vimos las fajas de clausura. Totalmente. Siguió funcionando. Y siguió funcionando. Sí. La primera clausura se origina el sábado por la madrugada, que como fue en horario, digamos,

mujeres, sí, incluso y hombres. Contar, en el sí. que estuve presencialmente, que fue el de La Perlita, sí había. Y generalmente había mujeres mayores, te puedo decir de La Perlita, creo que en este caso también no había menores, y generalmente, en el caso de La Perlita, había, por decirlo así, había mucho más extranjeros que gente, o sea, generalmente es un lugar donde a veces van los trabajadores y muchos de nacionalidad paraguaya, por decírtelo así. La Perlita, ¿de qué fecha estamos hablando? Hacía mucho frío, 3 meses atrás. Tres meses atrás. De la mañana. En este de la calle Acef, esquina Alcorta, ¿había mujeres mayores de edad o menores? Mayores. Mayores. Mayores de edad. Y había bebidas alcohólicas con el decomisado. Sí. Y todo lo demás. Ese local, ¿a quién pertenece? Había una partida que se ubicó, en el cual se tenía un nombre que decía entre paréntesis, tú y yo, para identificarlo, que pertenecería a alguien ligado en su momento a Natale, propietario del tuyo. A Natale. Uh-huh. Hoy fallecido, ¿no? Sí. Es lo que se desprende del registro que tenemos. Por partida municipal estoy hablando, ¿eh? Por partida municipal. Correcto. ...52 minutos pasaron de las 10 de la mañana... ...han llegado algunos mensajes... ...al 1561-5403-59... ...haciendo referencia de lo que pasó en el día de ayer... ...y también se menciona el rechazo a la farsa electoral... ...fue la segunda en las fuerzas... ...y sumamos nulo y blanco y los que no fueron a votar... ...y eso es lo que nadie lo dice... manifestó un oyente a través de un mensaje que envió el 1561-5403-59 haciendo referencia a lo que estábamos hablando con Rubén Bustamante de los votos en blanco, 20.096 votos en blanco, hablamos de votos nulos, 1.623 y votos positivos, 168.620. Estaría como primera fuerza entonces con el 54,80% de los votos, el Frente Justicialista para la Victoria. En segundo lugar, el Frente Popular, estamos hablando de un 13% de los votos. Está también Unión para el Desarrollo Social con un 8,3% y Compromiso Federal está en cuarto lugar. Las demás fuerzas, Frente Nuevo Encuentro, 4,69%. Llamó un oyente preguntando si entraba, si pasaba el piso del 1,5%. Frente Nuevo Encuentro está dentro de la general, el Frente Amplio Progresista 3,31, Cecilia Casas 3,06% y el Frente de Izquierda el 2,21%. En el distrito de Moreno hablamos de 3.720 votos, entra también en las elecciones generales. Los datos que brindábamos en el día de hoy, vamos donde diga Miguel Ángel Costas, enseguida regresamos, faltan pocos minutos para finalizar con el programa. De recorte informativo, alguna información más tenemos para compartir y van a haber muchos datos, por supuesto, así que quédate con toda la programación de esta radio recuperada, pero todavía no nos vamos, enseguida volvemos donde diga Miguel Ángel Costas y enseguida regresamos. Recorte informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales para comprender las estadísticas oficiales. Inflación. Excusa que utilizan los empresarios para no aumentar los sueldos, pero sí los precios de los productos, del conjunto de los números imaginarios. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. cual representa un destino distinto. Y ahora veo tus ojos y entiendo, pues son constantes los que miran y resisten. Y ahora veo tus ojos y entiendo, pues son constantes los que miran y resisten. Bueno, a ver, el diario Perfil.com, recién leíamos lo que decía Página 12, Cristina Fernández de Kirchner, 50,07, Ricardo Alfonsín, 12,17% de los votos, Eduardo Dualde, 12,16, Binner con el 10,26, no llega al 11%, Alberto Rodríguez A, 8,17%, Elisa Carrió tiene un 3,24%, Jorge Altamira está en séptimo lugar, 2,48%, Alcira Argumedo, 0,90%, Sergio Pastore, 0,31%, y José Bonaxi, 0,24%. Algunos de los datos que brinda Perfil en el día de hoy, dice con el 96% de las mesas escrutadas, Cristina se posiciona primera, en tanto Dualde y Alfonsín pelean por el segundo lugar. Y tienen los datos y las declaraciones en el día de ayer, la foto también de la presidenta de la Nación junto con su hija cuando anunciaban el triunfo del Frente Justicialista para la Victoria, y este porcentaje que da tranquilidad entonces a Cristina Fernández de Kirchner. Así que estos son los datos que maneja Perfil en la mañana de hoy. Y cada cual representa un destino distinto. Ahora veo tus ojos y entiendo, pues son constantes los que... Recorte informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación. Sensación de inseguridad. Sensación de inseguridad. Cortina de humo mediática a la que se echa mano cada vez que hay un problema del que nadie quiere que nos ocupemos. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Enseguida vamos a ir a la tanda y tenemos que decir también que se va a llevar adelante el juicio por abuso de un menor, así que vamos a estar leyendo también este comunicado de compañeros que han mandado aquí a la radio. Pero la agencia Rodolfo Walsh publicó un texto en el día de hoy, dice Teresa una y otra vez, este es el título, una bofetada, otra bofetada después de tantas y tantas, otra más, directa al pecho. Eso fue lo que sentí al recibir en casa una citación para ser autoridad de mesa en las próximas elecciones. Ah, no, no era para mí. Citaban a Teresa, que es mi hermana, Teresa Israel, detenida, desaparecida desde el 8 de marzo de 1977. Otra vez la desaparecen, al negar su ausencia, el porqué de su ausencia. Parece que hay que contarlo, aclararlo, una y otra vez. Y eso que fue uno de los casos que se utilizó para condenar a las juntas genocidas en 1985. Y eso que fue uno de los casos que permitió se condenaran a los asesinos y torturadores del centro clandestino de detención, el Atlético, en el juicio donde yo misma fui testigo en febrero de 2010. Sin embargo, una y otra vez somos los familiares los que tenemos que volver a contar la historia. Así sucede año tras año. En cada acto electoral, ir a la mesa donde Teresa tendría que votar y pedir al presidente de mesa que coloque al lado de su nombre que no puede venir a cumplir ese derecho porque se le cercenaron todos sus derechos. Y entonces, muchas veces, la discusión con la autoridad de mesa de turno, que no se puede hacer eso, me dijeron

Está Carolina, que es militante del FOL, en línea para hablar con nosotros. Carolina, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Mucho gusto. Bueno, gracias por atendernos, fue muy rápido esto, pero contanos, ustedes vienen trabajando en un barrio, han decidido ocupar un lugar para llevar y realizar actividades allí, ¿qué es lo que esperan para el día de hoy? Bueno, sí, como bien decís, hace más o menos un mes que en el barrio de Buen Giovanni ocupamos un espacio que estaba aparentemente en desuso, ¿no? Con lleno de montículos de tierra. Nosotros le queríamos dar una utilidad social, queríamos desarrollar laburo territorial, que es lo que hacemos en muchos otros barrios, en cuatro barrios más del oeste y de todo Buenos Aires, un montón de barrios más y en algunas provincias. Y venimos teniendo como algunos problemas porque las personas que dicen ser dueñas, bueno, nos claramente nos quieren desalojar del espacio, no solamente a nosotros, sino a un montón de familias que han tomado tierras en Siete Manzanas, que esta gente dice ser dueña, obviamente no por la necesidad de vivienda que hay últimamente, que es uno de los emergentes, ¿no? Lo que pasó en Jujuy también lo expresa, lo del Indo Americano. Y bueno, para el día de hoy, por el momento, estamos tranquilos, ¿no? Lo que pasa es que teníamos como un poco, hemos tratado de negociar, de charlar, de obviamente que todo se ha dialogado con los que dicen ser dueños, pero bueno, un poco venían amenazándonos de que teníamos que desalojar ya, si no nos iban a pasar con la topadora por arriba, pero no hay ninguna topadora por el momento ni nada que se le parezca. Está bien, ¿la orden de desalojo les ha llegado a ustedes, la notificación? No, para nada. De hecho, hemos estado averiguando en qué estado están las causas y están paradas las causas, ¿viste? Y orden de desalojo no hay, y los vecinos que están cerca nuestro, que están hace más o menos un año y medio, sostienen esto, ¿no? Que nunca les han venido a mostrar una orden de desalojo, que sí, este señor que se llama Piero de apellido viene a intimidarlos, pero así, digamos, los está hostigando todo el tiempo verbalmente, pero no hay ninguna orden de desalojo, o sea que por la vía legal este señor no podría desalojarnos. Este señor momento, Piero, ¿habita cerca de estos predios? ¿Pudieron hablar con él? ¿Dialogaron? Sí, estuvimos hablando en reiteradas oportunidades. Y este señor, en realidad, de acuerdo a lo que estuvimos hablando y un poco a lo que venimos indagando por nuestra cuenta, es un testaferro del dueño, sí. Del dueño de donde nosotros estamos y todas las otras familias están ocupando actualmente. Y lo que hace muy poquitito nos enteramos, ayer precisamente, es que el dueño de estas tierras es... déjame que me acuerde, es Pastore de apellido. Sí. Y este señor ha estado, esto es, bueno, muy reciente, no tenemos mucha información, pero el nombre que tenemos del dueño de estas tierras y lo que investigamos es que estuvo vinculado con, como siendo el economista, sí, de gobiernos militares, tanto del 66 en Onganía como con Viñones en el 76 al 83, en la etapa de Viñones, ¿no? Entonces es como... muy reciente esto, por eso no está bien, pero estos datos son de fuentes que ustedes han tenido, que no sé, pueden ser ¿cómo lo puedo decir? Digo, ¿son fuentes fehacientes o dónde han averiguado ustedes estos datos? Mira, José María Danino Pastore es el nombre completo, sí. Y todavía no hemos confirmado las fuentes, pero por eso no te puedo decir mucho. Bien. Por el momento, ¿no? Por lo que estuvimos un poco averiguando es esto, y hasta acá llega, ¿no?, el conocimiento que tenemos de la situación, pero bueno, no es menor, ¿no? Bien. ¿La amenaza de desalojo es para las personas también que están habitando en el lugar hace ya más de un año? En principio es para nosotros, el ultimátum era para nosotros, porque las personas que están habitando desde hace más tiempo ya han construido sus casas en material, entonces obviamente que es mucho más difícil desalojarlas, ¿no? nosotros tenemos una casilla precaria por el momento, entonces es como, inclusive nos decían que la obra que quieren empezar empieza justo donde nosotros estamos ocupando, pero sí, en general tiene tiene este proceder de ir casa por casa a charlar no muy amigablemente con los vecinos, y lo que quieren es desalojar a todo este sector. Carolina, ¿cuáles son las actividades que ustedes tienen planificadas para este lugar o ya están realizando actividades con la población, con la gente de Bon Giovanni? Sí, nosotros en Bon Giovanni venimos trabajando desde hace un año aproximadamente, no teníamos un lugar físico, por eso hemos ocupado este lugar. Estuvimos trabajando, limpiando muchos predios del barrio, que como no pasa el camión de la basura, no hay recolección por algunas zonas, se generan como basurales porque los vecinos no tienen dónde tirar la basura. Entonces hemos estado limpiando esas zonas, hemos estado trabajando en el jardín del barrio, hemos estado forestando algunos lugares también. Ya te digo, desde hace un año venimos haciendo ese trabajo. Ahora, a partir de que estamos con un lugar físico donde poder estar, estamos haciendo un merendero para los chicos, y en realidad nuestra proyección en este barrio es la de poder hacer el laburo territorial que nosotros venimos desarrollando ya en muchos otros barrios, de poder hacer productivos de trabajo para la gente del barrio que está desocupada. Tenemos experiencia de muchos años de trabajo autogestivo de cooperativas, productivos de panadería, costura, herrería, carpintería. También desarrollamos trabajos culturales en los barrios, centros culturales, bachilleratos populares. Entonces lo que nosotros con el tiempo anhelamos poder desarrollar y complejizar el trabajo de acuerdo a las necesidades que haya en el barrio. Pero bueno, por el momento, al estar así con esta incertidumbre de qué va a pasar en el lugar donde estamos pudiendo hacer, y porque es muy muy muy reciente, ¿no? O sea que están a la expectativa de lo que puede suceder en el día de hoy, porque la amenaza era para el día de hoy. Claro. Aparentemente, viste, estamos acá, un grupo de compañeros grande, y no pasa nada, no hay ninguna topadora ni nada que se le parezca. En este momento solamente hay un camión que sigue trabajando en la zona descargando tierra y escombros, digamos, pero aparentemente está tranquilo. Y la última pregunta, Carolina, te agradecemos mucho la comunicación. Es en esta investigación que ustedes hicieron, hablando con la gente y demás, ¿hace cuánto tiempo que este predio estaba sin utilizarse? Y mira, desde hace un año que acá hay vecinos que han un año y medio, los que están tomando desde hace menos tiempo, pero después hay vecinos que están desde hace 10 años. 10 años. Claro. ¿Presentó, Piero, presentó algún papel? No. Mostrando, bueno, yo soy titular o testaferro del dueño. No, a nosotros no nos ha mostrado ninguna documentación. Muy bien. No, a nosotros ni a ningún vecino, digamos, ¿no? Muy bien, Carolina, entonces te agradecemos mucho la comunicación y estamos en contacto por cualquier información que tengamos para dar en esta radio recuperada por trabajadores. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes. Estamos en contacto. Dale, hasta luego, un abrazo. Chao, chao. Carolina es militante del FOLD, ellos tomaron un predio allí en el barrio de Bon Giovanni para realizar actividades y también llevando adelante distintas actividades en el barrio. Vamos a ver qué es lo que sucede. Piero se presenta como testaferro de pastor. Esto es lo que pudieron averiguar ellos en esta investigación que hicieron. Lo que quieren es tener un lugar para desarrollar actividades sociales. Y también hay 7 manzanas que han sido ocupadas por familias que necesitaban un lugar para vivir. Así que estaremos siguiendo el tema. Hablábamos con Carolina, que es militante del FOL. 17 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Ingresamos al final de Recorte Informativo. Miguel Ángel Costas está en la operación técnica y puesta en el aire en el día de hoy, donde él diga, volvemos y nos despedimos. Se trabaja hacinado, con condiciones de higiene inexistentes y con falta de recursos de todo tipo, ¿no? Porque de repente para la institución es muy importante que nosotros seamos efectivos en la carga en el legajo electrónico, pero ni siquiera nos brindan los medios para poder hacerlo, porque hay que repartirse 2 computadoras entre 8 compañeras y estar viendo de qué manera uno le saca la silla a la otra. La verdad que son condiciones en las que no se pueden trabajar. Recorte Informativo, el otro periodismo. Debe trabajar el hombre para conseguir pan. si lo pagan en rodajas, no es justo ni social. Bueno, nos estamos despidiendo en la mañana de hoy. Hoy va a comenzar el juicio, dice Justicia para Gonzalo, es por abuso sexual, es una campaña que se viene realizando hace muchísimo tiempo, se espera que el juicio comience en el día de hoy. La información que tenemos dice, después de tanto luchar llegó el día, el 15, el 16, el 17 de agosto de 2011 se llevará a cabo el juicio oral y público por abuso sexual. El mismo se realizará a partir de las 9 horas en la sede tribunal en lo criminal 2, departamental de Morón, que queda en la calle Brown, número 251, esquina Colón, primer piso, sector A de esa ciudad. Desde ya se agradece a las personas que acompañaron en todo este tiempo y se invita también a seguir participando, y esto lo organizan las personas cercanas a Gonzalo, y un tema que veníamos hablando hace un tiempo, y bueno, el pedido de justicia para Gonzalo. Y se va a comenzar con este juicio el 15, el 16, el 17 comenzó en el día de hoy a partir de las 9 de la mañana y se puede participar. Hay una página en Facebook que también sirve como forma de poder comunicarse con los familiares de Gonzalo y con las personas que siguen acompañando esta causa. 19 minutos pasaron de las 11 de la mañana, nosotros nos estamos despidiendo en este programa que ha tenido información de lo que sigue pasando en nuestro distrito, de lo que está sucediendo en Bon Giovanni, de también lo que está pasando en Rodríguez. Los trabajadores deciden instalarse frente al frigorífico pidiendo que le paguen sus salarios. Estos son los que están solicitando. Hace 10 días ya están están llevando adelante esta medida de fuerza. Y luego también compartíamos con ustedes los datos a nivel electoral de lo que ha sucedido ayer en estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Nos despedimos, Miguel, ¿te parece? 20 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Hace todo, Miguel. Habla por teléfono, atiende, lee los mensajes de texto y también está operando. Así que todo el equipo informativo, Rubén Bustamante, Cecilia Rodríguez, Fernando Ochoa, Juan Ledesma, todas las personas que hicieron ayer el programa, estuvo María del Cielo Posadas en esta cobertura de lo que fueron las elecciones, estuvo Cristian, Leonardo Smerlin, Walter, también de Aguafuertes, Sonia Olmo, Oscar Rayo, bueno, todos los que estuvieron aquí en el día de ayer hicimos esta cobertura especial y hoy estábamos transmitiendo con ustedes algunos datos que teníamos de lo que ha quedado de los del escrutinio. Nos vamos despidiendo, 20 minutos pasaron de las 11 de la mañana, que tenga buena jornada, mañana regresamos con más información y a partir de las 14:15 llega Fernando Ochoa con la continuidad informativa. Hasta mañana. Recorte informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales. Para entender de qué hablan los expertos en comunicación. Para comprender las estadísticas oficiales. Para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Deserción escolar. Los expertos en educación dan este nombre a la expulsión de los niños pobres del sistema educativo. Comúnmente se dan a conocer mediante un porcentaje o una cifra que poco o nada dice sobre los niños que abandonan la escuela para trabajar o porque no tienen con qué comer ni con qué vestirse. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, Sonidos de América.